Frases, versos, párrafos, sonidos mágicos que conforman el sublime mundo literario. Disfrutemos del encanto del arte con las lecturas al oído. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia. Es la palabra de los poetas antioqueños que nos abren la ventana de la belleza para entender nuestro mundo un poco mejor y a veces para cambiarlo. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Amables oyentes, bienvenidos a Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia, en Colombia, en el mundo, en el corazón. Hoy traemos a un poeta especialísimo, a un poeta grande de un pequeñito país centroamericano, El Salvador, y poeta grande como pocos, porque luchó y ofrendó su vida por sus creencias, por sus convicciones, y esas se manifestaron siempre en su poesía. Roque Dalton. Vamos a compartir algunos textos y a hablar un poco acerca de esa vida y esa obra maravillosa que nos dejó Roque Dalton. Y nos dice: encallecido privilegio este orgulloso sufrir, no se rían. Yo que he amado hasta tener sed de agua, luz sucia. Yo que olvidé los nombres y no las humedades, ahora moriría fieramente por la palabrita de consuelo de un ángel, por los dones cantables de un murciélago triste, por el pan de la magia que me arrojara un brujo disfrazado de reo borracho en la celda de al lado. El poeta, cara a cara con la luna, fuma su margarita emocionante, bebe su dosis de palabras ajenas, vuela con sus pinceles de rocío, rasca su violincito pederasta, hasta que se destroza los hocicos en el áspero muro de un cuartel. Roque Dalton escribió y luchó en la época de las guerras de su país, de las guerras contra las dictaduras, de las guerras que libró su pueblo para aprender un poquito de humanidad, de democracia, de nacionalidad. Y en esa lucha él se metió de lleno. Y eso le costó, pues, sangre, sudor, lágrimas y después la muerte. Y nos sigue diciendo Roque Dalton: El Salvador será un lindo y, sin exagerar, serio país cuando la clase obrera y el campesinado lo fertilicen, lo peinen, lo talqueen, le curen la goma histórica, lo adecenten, lo reconstituyan y lo echen a andar. El problema es que hoy El Salvador tiene como 1,000 pullas y 100,000 desniveles, 500,000 callos y algunas postemillas, cánceres, cáscaras, caspas, suciedades, llagas, fracturas, tembladeras, tufos. Habrá que darle un poco de machete, lija, torno, aguarrás, penicilina, baños de asiento, besos, pólvora. Comprometido hasta los huesos en las luchas de su país, Roque Dalton guerreaba no solamente con sus armas, sino también con su arma fundamental, la palabra, porque eso hacía, escribir y escribir para decirle a su pueblo de sus luchas, de lo que había que hacer para liberarse de tantas llagas como tenían y como tal vez siguen teniendo y como tal vez nosotros aún seguimos teniendo, porque en Colombia estamos y no nos diferenciamos demasiado de la suerte de nuestros demás países hermanos, los de Centroamérica y los del resto de Sudamérica. Nos dice Roque Dalton, ¿por qué escribimos? Uno hace versos y ama la extraña risa de los niños, el subsuelo del hombre que en las ciudades ácidas disfraza su leyenda, la instauración de la alegría que profetiza el humo de las fábricas. Uno tiene en las manos un pequeño país, horribles fechas, muertos como cuchillos exigentes, obispos venenosos, inmensos jóvenes de pie sin más edad que la esperanza, rebeldes panaderas con más poder que un lirio, sastres como la vida, páginas, novias, esporádico pan, hijos enfermos, ahogados traidores, nietos de la sentencia y lo que fueron, bodas desperdiciadas de impotente varón, madre, pupilas, puentes, rotas fotografías y programas. Uno se va a morir mañana, un año, un mes sin pétalos dormidos. Disperso va a quedar bajo la tierra, y vendrán nuevos hombres pidiendo panoramas. Preguntarán qué fuimos, quiénes con llamas puras les antecedieron, a quienes maldecir con el recuerdo. Bien, eso hacemos. Custodiamos para ellos el tiempo que nos toca. Y nos sigue diciendo Roque Dalton, el alma nacional. Patria dispersa, caes como una pastillita de veneno en mis horas. ¿Quién eres tú, poblada de amos, como la perra que se rasca junto a los mismos árboles que mea? ¿Quién soportó tus símbolos, tus gestos de doncella con olor a caoba, sabiéndote arrasada por la baba de la crápula? ¿A quién no tienes harto con tu diminutez? ¿A quién aún convences de tributo y vigilia? ¿Cómo te llamas si despedazada eres todo el Sahara agónico en los charcos? ¿Quién eres sino este mico armado y numerado, pastor de llaves y odio que me alumbra la cara? Ya me bastas, mi bella madre durmiente, que hace ceder en la noche de las cárceles. Ahora me corroen los deberes del acecho, que hacen del hijo bueno un desertor, del pavito coqueto un pobre desvelado, del pan de Dios un asaltante hambriento. Este poema lo escribió en octubre de 1960 en la penitenciaría central de San Salvador, porque Roque Dalton estaba preso. Sobre dolores de cabeza. Es bello ser socialista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los socialistas es histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por nuestra revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El socialismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Hemos dicho ya muchas veces que todo poema es un acto de amor. Y Roque Dalton sí que amaba. Amaba a su país y por él se entregó a las luchas para su liberación en busca de un futuro tal vez mejor. Y por eso nos dice tercer poema de amor. A quienes digan que nuestro amor es extraordinario porque han nacido de circunstancias extraordinarias, diles que precisamente luchamos para que un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate, llegue a ser en El Salvador el amor más común y corriente, casi el único. Roque Dalton, en esa época del Salvador, de los años 60, 70 y parte de los 80, en la época de las dictaduras feroces, en la época en que las compañías bananeras disponían a su antojo de la suerte de su país. Por esa época, Roque Dalton fue condenado a muerte dos veces. En la primera se logró sobrevivir, Dios sabrá cómo, porque lo dieron por muerto. Sí, estaba gravemente herido, pero no murió. En la segunda lo metieron preso y justo el día en que lo iban a fusilar, un terremoto derribó los muros de la cárcel y logró fugarse. Y no solo fue la cárcel, basta con recordar ese pavoroso terremoto que asoló a San Salvador por allá por fines de los años 60. Y a la tercera, fueron un grupo de sus mismos compañeros los que lo fusilaron. Con su vida y con su sangre pagó su poesía, pero aquí nos queda cuando nos dice profecía sobre profetas. Puesto que la palabra debería ser como la mujer en el momento del amor, como lo que verdaderamente entregamos en el momento de la muerte, cuando se ilustra una manera de ser que es fuente de vida, el restablecimiento de la pureza, la gran construcción del descubrimiento. Los profetas tendrán que colocarse aquí para ser juzgados, cada uno esperando su turno de pasar al espejo para apelar ante el gran coro de víctimas. ¡Ay, entonces, del grito que no se emitió para dolerse de los hermanos, sino para corromper sus oídos al tiempo que se loaba a su enemigo! ¡Ay, entonces, de la frivolidad con que se apoyó la vigencia del becerro de oro! ¡Ay, entonces, de las mariposerías con que se puso cortapisas a la identificación y al ajusticiamiento del hambre. ¡Ay del traslado del crimen hacia los hombres de los débiles! ¡Ay de las complicidades! ¡Ay de las delaciones! ¡Ay de los servilismos! ¡Ay de los soplos al oído del verdugo! ¡Ay de las tolerancias! ¡Ay de las mentiras matutinas y vespertinas! Porque toda esa miasma se derramó sobre la inocencia del pueblo, sobre su blanco candor caído del cielo, del gran desalojado del paraíso, y no habrá rueda de molino suficientemente aplastante para las cabezas de sus envenenadores, de quienes quemaron con perfume las pupilas de sus centinelas, de quienes rompieron sus tímpanos de gritos de lora sobrevivientes de la experiencia de Jericó. Ni de los vivos ni de los muertos habrá perdón para ese uso de la palabra. El inocente gigante justiciero despertará de su ensordecimiento, abrirá sus profundos ojos anegados por los profetas y los fulminará en sus propios asientos enraizados a la derecha del amo desenmascarado por los siglos de los siglos, para nunca jamás. Roque Dalton hace poesía política. Muchos la han hecho. ¿Qué país no tiene poetas políticos? Pero llegar a este nivel de poesía sin caer en la ordinariez, no es común. Poetas grandes, muy grandes, ha habido que cayeron en la ordinariez cuando hicieron poesía política. Roque Dalton no, porque Roque Dalton habla con su alma, con su corazón, con su ser entero, en una lucha que libró durante toda su vida hacia su muerte injusta. Pero ahí nos quedó, aquí nos queda esta hermosa poesía de Roque Dalton, que nos sigue diciendo un poema que dice: de nuevo acerca de las contradicciones en el seno de la poesía. Nuestra poesía es más puta que nuestra democracia. Con sus párpados puede corromper a la juventud, trompeta de burdel sonada hacia el horizonte, a lomos de una vaca a punto de desintegrarse, pero ducha en el póker de los siglos. Cristo con bello chaleco de jazzista, clavado químicamente a su propio milagro, el poeta simulará una espléndida mudez, pensando que tan solo la ciudad es náufraga. Rezo a tu tempestad, imploro, suplico, cara a cara por tu tempestad, gozne junto al goce, flete de oro hacia el desierto que clama por la sal. Crema de lástima, emboscada, flagrante, todo esto es solo una erizante broma. Cuando no lloras, eres espantoso como un payaso de caucho descolorido por la corriente. La poesía es el cubo de la leche de burra donde cayó la estrella por quienes todos preguntan. Otra jugarreta de la locura y perdería mi puesto de centinela formidable, cayendo como la lengua de un ahorcado hasta una jaula llena de lobos frágiles. Una erizante broma, nada más. Emboscadas flagrantes, puta poesía para disimular. Y nos dice Roque Dalton: no te pongas bravo, poeta. La vida paga sus cuentas con tu sangre,